que eso tiene que pagarnos el gobierno federal por sus spots de electorales, ¿no? Pero bueno, nadie sabe cuánto paga, creo que no paga nada. No, ya no paga. Bien, sin embargo, nos quitan minutos ahí con sus spots de una democracia simulada, mejor dicho, inexistente en este país. Bien, y sobre todo el mensaje es para el director del INE, quien todavía sigue burlándose de los indígenas mexicanos. En fin, bueno, ¿cómo ves? ¿Nos vemos en otro programa? Sí, por supuesto, continuamos. Estamos a la orden. Y desde este momento, toma ya a Veracruz, tierra de migrantes, como un espacio para promover lo que tú consideres. Trabajemos en equipo. No, le agradezco mucho. Hagamos críticas en conjunto, claro, pero propuestas de atención en conjunto, ¿te parece? Me parece muy bien. Sí. Con Carla siempre digo que se escuche el cariño, Carla. Y acá que se escuche el compromiso. Bien hecho, licenciado. Sí, cuenta con nosotros. Es lo que buscamos nosotros, los académicos socráticos, tener congruencia con lo que hablamos y con lo que hacemos, ¿no? Muy bien. ¿Sale? Académicos socráticos. O sofistas. Contra, ¿no? Sofistas políticos. ¿Sofista? No, pero de todo. También hay académicos sofistas, leguleyos y de todo. De todo, ¿eh? Bueno, nos vamos. Gracias por escucharnos, Carla Costa. Gracias. Feliz viernes a todos. Y bueno, a seguirlos invitando, ¿no? Por cierto, para quien no vieron, ay, Dios. Carla viene hoy. Bellísima. Muy guapa, Carla. Muy guapa. Normalmente anda con un chongo, bien atareada, pero ¿sí? hoy anda. Es que le dije que venía el director de migrantes. Bueno, muchas gracias. Nos vamos, Radio Escuchas. Cuídense mucho. Hasta luego. La Red Articuladora de Estudios Migratorios de la Universidad Veracruzana y Radio UV presentaron Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Veracruz, tierra de migrantes. Una producción de la Universidad Veracruzana a través de la Red Articuladora de Estudios Migratorios, a cargo de Carlos Alberto Garrido de la Calleja. Desde Jalapa, Veracruz, México. Radio Universidad Veracruzana en línea. Síganos en el 90.5 FM de su radio o en nuestra habitual programación ahora en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en internet, www.uv.mx. Radio Universidad Veracruzana en línea, www.uv.mx. Continúe con nuestra programación. La señal universitaria. Por una radio fresca, abierta, propositiva, Radio Universidad Veracruzana, desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.

comenta Jorge Vázquez Pacheco, aquí en El Universo, nos dice que el compositor nos presenta la empatía entre música y palabra para proyectar los sentimientos más profundos, emanados desde la interioridad de su atormentado ánimo hasta desembocar en expectativa de la resurrección y la confianza en la vida eterna. Pues esta obra preciosa que nos programa Lanfranco Marcelletti, titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en plena inicio de Semana Santa, hemos de recordar que para el próximo viernes será Viernes Santo, está muy ad hoc para lo que se conmemora y lo que se viene a vivir la Semana Santa. Pero esta obra la está presentando en memoria de Rafael Tovar y de Teresa, uno de los grandes promotores de la cultura en México. Pues si usted decide ir al concierto esta noche allá en la Tlacná, de veras que se va a encontrar con voces maravillosas que se presentan en este Sabbath Mater, como la solista Marcela Chacón, soprano, Gabriela Flores, mezzosoprano, Carlos Alberto Velázquez, tenor, y Adnan Liévanos, barítonos, con el coro de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Pues así nos trae este concierto dedicado en memoria de Rafael Tovar y de Teresa, que fuera abogado y diplomático, promotor cultural y primer secretario de Cultura en México, que pues murió el año pasado en diciembre. Él era originario de la Ciudad de México, donde nació en abril de 1954 y falleció en diciembre de este 2016. Él manifestó un especial aprecio hacia la actividad cultural propia de la Universidad Veracruzana, particularmente hacia la Orquesta Sinfónica, organismo al que apoyó muchísimo. Y bueno, pues en los últimos tiempos, en la construcción de esta sala maravillosa, en donde ahora la Orquesta Sinfónica le dedica este Sabbath Mater de Anton Bojak en su memoria. De hablar de estas maravillosas voces que vienen a acompañarnos para la presentación del Sabbath Mater, vamos a escuchar un poquito de lo que ha sido, de lo que fue este anuncio terrible de la muerte de Rafael Tovar y de Teresa, y pues un poquito quién era él, quien no lo haya conocido. Asumió el 21 de diciembre de 2015. Tovar y de Teresa se encontraba internado en el Hospital Central Militar de la Ciudad de México. Diplomático, abogado, historiador y ensayista, también fue presidente del CONACULTA, director del Instituto Nacional de Bellas Artes y embajador de México en Italia. Nació el 6 de abril de 1954 en la Ciudad de México. Cursó estudios de Derecho en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la Universidad de la Sorbona y en la Escuela de Ciencias Políticas de París. En la década de los 70 ingresó a la Administración Pública, donde desempeñó cargos ligados a la cultura. Fue jefe de Relaciones Culturales de la Secretaría de Hacienda y después director de Asuntos Culturales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En la Embajada de México en Francia tuvo el cargo de ministro de Cultura. También publicó diversos libros, entre ellos Modernización y Política Cultural y la novela Paraíso es tu memoria. Descanse en paz, Rafael Tovar y de Teresa, secretario de Cultura. Pues sí, así nos quedamos fríos como esta mañana de frío, este pasado invierno, al saber la noticia terrible de la muerte de Rafael Tovar y de Teresa, secretario de Cultura, que fallece en la madrugada a los 62 años. Pero vamos a escucharlo un poquito hablando cuando él estaba en Conaculta. Grandes cambios. Es un país en el que han surgido nuevos actores, nuevas voces, hay necesidades políticas y sociales distintas. Es un país mucho más comunicado. Creo que el impacto de las redes sociales, de las nuevas formas de comunicarse, ha creado nuevos modos de convivencia, y esto en cultura no es ajeno. Creo que se presenta ahora la enorme oportunidad para poder hacer de la cultura realmente una tarea que cubra toda la República, que llegue al mayor número de personas con bienes y servicios culturales. Creo que esta es una enorme ventaja. Por otro lado, encuentro que es una sociedad con un mayor deseo de participación, con una mayor necesidad de encontrar formas de darle calidad a su tiempo libre. Precisamente la multiplicidad de opciones que dan ahora las nuevas herramientas, que puede uno tener casi una vida virtual o una vida comunicada con una serie de otros congéneres que nunca conocerá, pero que son parte de su vida misma, pues plantean distintas necesidades culturales. Y para los artistas, pues son nuevos recursos que tienen en su mano para poder cumplir su tarea creativa. Por otro lado, creo que estas posibilidades hacen que la vieja demanda o la vieja frase retórica de llegar a todos los mexicanos, creo que ahora, no sé si se pueda cumplir en toda su extensión, pero cuando menos sí existe la posibilidad en llegar a muchísimos más que antes. Creo que la posibilidad de disponer ya no solo de espacios cerrados, sino de los espacios abiertos, donde por transmisiones puedan llegar a esos eventos más allá de la televisión y el pequeño conjunto de gentes que en torno a su pantalla puede convocar las transmisiones, aunque todas sumadas son millones de personas, ahora la experiencia puede ser mucho más plena en estas grandes formas de transmisiones digitales. La posibilidad del libro digital y cómo dar este servicio en las bibliotecas públicas, enfrentándonos al problema de la conectividad, nos tiene que hacer muy creativos, pero sí estoy consciente que lo que hagamos en estos años son cosas que no podemos equivocarnos, porque sería muy costosa el paso atrás o el replanteamiento, concretamente, que es en el tema del fomento del libro y la lectura y el manejo de la Red Nacional de Bibliotecas y sus contenidos, hacerlo con las herramientas tecnológicas adecuadas. Y para esto es necesario tener un plan muy claro que dé unidad a las digitalizaciones, que haya servidores, que haya buscadores únicos, que haya, y que toda esta información pueda servir al que la consulta y al que la quiere leer, y no únicamente estar llenando el espacio cibernético con contenidos culturales. En fin, yo creo que es un país bastante diferente, pero por el otro lado, pues es un país que sigue teniendo un extraordinario patrimonio cultural, que más que nunca es importante conservar, porque estoy convencido que es un elemento de identidad, de cohesión social. Por el otro lado, el programa de fomento del libro y la lectura, pues es el espacio privilegiado para la transmisión de información, sea en material impreso o en material digital. El fomento a las culturas populares, su promoción, pues por la sencilla razón que México es un país en el que cada vez es más evidente su diversidad cultural, y muchas de estas culturas, llamadas culturas populares, en ocasiones porque no tienen autoría individual, sino son producto de un trabajo colectivo, por ejemplo, de las comunidades, están más cerca, la gente quiere conocerlas, quiere participar, y su difusión puede estar mucho más cerca, digamos, de la vida cultural nacional. En el tema de medios audiovisuales y cultura, bueno, pues creo que ya la televisión no es la única que puede dar este servicio, que el cine ha crecido en producción en México, pero es necesario desarrollar nuevos métodos para su distribución y exhibición. No hay suficientes salas para poder exhibir la cantidad de películas que se hacen en México, lo que nos lleva a tener que desarrollar plataformas digitales y otras respuestas que permitan un acceso no solo nacional, sino una proyección internacional del cine mexicano. Una proyección internacional de la cultura, que siempre ha sido importante, pero creo que ahora más que nunca, porque pues no podemos negar que la imagen del país se ha visto deteriorada en el extranjero por los temas de inseguridad y violencia. Entonces la cultura siempre ha sido el mejor rostro de México, y creo que podemos utilizarla en el mejor sentido para subrayar este rostro y para mostrarlo cada vez más amplio, de acuerdo a cómo es nuestra realidad cultural. De tal manera que hay una serie de tareas que se pueden renovar, que se pueden incluso replantear, pero que sus objetivos son las mismas, como se acabo de decir. Sin embargo, yo condensaría en tres nuevos temas el enfoque en el cual debemos trabajar, dando respuesta al momento en el que estamos. Uno, que es darle la dimensión social a la cultura. En segundo lugar, el tema de la agenda digital cultural, es decir, que cada una de las tareas de Conaculta tenga su salida y tenga su versión digital, según sea en pantalla, en realidad virtual, en museos de sitio virtuales, en fin, todos los puntos que pueden surgir de aquí. Y la otra, que al mostrar el mejor rostro, considero, de México, que es el cultural en el extranjero, será a la vez un espejo para revalorarnos y para incrementar la autoestima mexicana, que probablemente se ha visto un poco disminuida en los últimos años. Los cómos también están a la vista, por ejemplo, la utilización de las nuevas herramientas, pero tecnológicas, pero tenemos el problema de la conectividad en México, aunque a pasos agigantados crece ya la posibilidad de la población. Hay casi cerca de un 40% de la población que tiene acceso, ya es un número significativo, sobre todo por el número de poblaciones. En todos los otros, los cómo pueden ser, por ejemplo, en las bibliotecas, a través de información cargada, discos duros que no sean necesaria su conectividad, sino que simplemente estén a la disposición esos materiales en esos determinados municipios. Pero a veces nos encontramos con problemas, que estamos pensando en computadoras, pero a lo mejor en esos municipios todavía no hay ni luz. Pero bueno, pero tampoco nos podemos esperar a que un problema se solucione al 100% para poder pensar en una nueva forma de hacer las cosas y que nada más nos retrase a algo que no depende del sector cultural su satisfacción. Ahora, los cómos, yo creo que hay una mucho mayor sentido participativo. Uno lo ve como han proliferado las instituciones culturales privadas, como han proliferado las sociedades de amigos de los distintos espacios, es decir, la gente que quiere ayudar, quiere poner un grano de arena para la infraestructura. Otro hecho que es total y absolutamente que nos permite esto es que ha crecido mucho la infraestructura cultural del país en estos últimos años. Yo lo reconozco y aparte con mucho gusto, pero lo que creo que hay que encontrar es modelos de gestión y de autosustentabilidad de estos espacios. Es decir, aquello que se ha hecho, que siempre tenga muy claro cómo va a ser su estructura administrativa, cuáles van a ser sus objetivos, cuál es su programa de trabajo y cuál es el modo en que esto se va a financiar. Y en ocasiones estas cosas tan obvias las olvidamos. Entonces se crea un espacio y al rato se convierten en elefantes blancos para las propias instituciones, sobre todo al interior del país. Entonces, en este sentido, pensamos los recursos, concentrarlos en poder renovar infraestructura, la estructura que existe tradicional y, en fin, muchas de ellas centenaria, y en el caso de la nueva infraestructura que ha surgido, darle modelos de gestión, darle modelos de trabajo y, sobre todo, crear sinergias para que pueda utilizarse plenamente, por ejemplo, las infraestructuras de una región en un programa artístico que cubra distintos espacios. El otro punto sería el cómo llegar a tanta gente y darle una dimensión social. Para esto hemos desarrollado dos programas que se desprenden de las propuestas, de los compromisos, de las decisiones del presidente, toma de posesión, uno relacionado con la prevención del delito y el segundo con la cruzada contra el hambre. En el primer caso estamos trabajando sobre un programa que se llamará Cultura en Armonía, que precisamente tiene como propósito desarrollar 6 núcleos de acción cultural, de utilización de infraestructura, de desarrollo y estímulo a proyectos que provengan de la propia comunidad y al aprovechamiento de sus tradiciones, por ejemplo, de artes y oficios, para poder incluso vincularlo a programas de empleo, como pueden ser los programas de ocupación temporal para la recuperación de zonas arqueológicas y de monumentos históricos, hasta unir todas las fuerzas de las distintas instituciones que tiene Conaculta para poder llevar a estos lugares realmente una oferta cultural que mejore la calidad del tiempo libre, sobre todo enfocada hacia niños y jóvenes. Precisamente acabamos de tener un programa piloto que terminó el viernes pasado, para que todas estas acciones que comprenderían el programa no sean decididas desde una mesa y alejadas de una realidad social, sino en este programa piloto que se llevó a cabo en 25 estados, vimos cuáles son los temas que más pueden interesar a las poblaciones en una región y que permiten que sean un freno o un disuasivo ante la posibilidad de que muchos niños y jóvenes pudieran ser captados para el delito, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos en vacaciones? Porque estamos muy conscientes que cuando se dan las condiciones más plenas para captar muchachos de estos para este tipo de actividades ilícitas, es cuando disponen de más tiempo. Entonces, hemos sacado algunas conclusiones de este programa, creo que es importante, a fin de implementarlo en todo el país, conjuntamente con la Secretaría de Gobernación. Y paralelo a este, ya que este se llevaría a cabo en las demarcaciones que se consideran como prioritarias para la seguridad en ciertos territorios, desprendido de la cruzada del hambre, estamos trabajando en un programa que se llama Cultura Solidaria. Este programa de Cultura Solidaria tiene la intención de ir a todas estas zonas marginadas con el tipo de trabajo cultural que les señalé, que se desprendería de la propia experiencia del programa de Cultura en Armonía. De tal manera que creo que esto podrá lograr, realmente sin retóricas, que se pueda democratizar mucho más la vida cultural. Ahora, en el caso de las nuevas herramientas tecnológicas, los cómo, yo creo que existen ahora posibilidades extraordinarias que hace 10 años no teníamos y que ya estamos trabajando, por ejemplo, en el caso del libro, en la creación de plataformas digitales para poder ofrecer todos los libros que nosotros vamos a publicar en versión digital y en versión impresa. Y que aquí muchos de los libros que ya se agotaron, pero que son importantes en el catálogo editorial mexicano, que mucha gente lo sigue pidiendo, pudieran nutrir en un primer momento esta plataforma. Y es el mismo caso para audiovisuales, para muchas de las películas mexicanas que no tienen salida, dársela a través de una plataforma audiovisual que pudiera también tener el capítulo de miniseries televisivas, digamos, para aprovechar, por ejemplo, Estudios Churubusco, donde se hizo una inversión importante en la administración anterior para la remodelación de todos sus edificios y servicios. De tal manera que, bueno, yo creo que la clave en esto es pensar siempre en sinergias y cómo multiplicar los resultados de algo en el que ya tenemos asignado un presupuesto y tenemos que cuidar tanto la transparencia como el mejor aprovechamiento de los recursos. Primero, lo que es la formación de públicos, yo creo que nos tenemos que encaminar hacia un programa de animación cultural que utilice plenamente la infraestructura artística que tenemos, que ésta se pueda llevar a cabo, presentar dentro de las distintas instalaciones que tenemos para que asista el mayor número de gente. En segundo lugar, las becas se apoyan muchos proyectos que son libros, que son exposiciones, que pueden ser conciertos, que pueden ser producciones de teatro, producciones de danza. Bueno, pues esto fue un poco de lo que nos hablaba el maestro Rafael Tovar y de Teresa en la época en que estuvo en Conaculta, esta charla que tuvo con Héctor González Pero vamos a ver también un poquito de su perfil, de su familia, de dónde provenía, de dónde venía el maestro Rafael Tovar y de Teresa, que ahora, con entrañable cariño, este 7 de abril, a las 20:30 horas en la Sala Tlacná, la Orquesta Sinfónica le dedica este Sabbath Mater de Anton Dvorak en su memoria. Teresa nació en la Ciudad de México, procedía de una familia de estirpe artística y cultural. Los antepasados de Rafael Tovar y de Teresa fueron connotadas familias de Jalisco, San Luis Potosí y Aguascalientes. Originario de la Ciudad de México, nació en abril de 1954, hijo de Rafael Tovar y Villagordoa e Isabel de Teresa y Vigers, con Carmen Beatriz López Portillo Romano, su primera esposa e hija de José López Portillo, tuvo dos hijos. Con su viuda Mariana García Bárcena también tuvo dos hijos. Su padre fue hijo de Rafael Tovar y Ávila y de Dolores Villagordoa y López Portillo. Su abuela Dolores fue hija de Antonio Fernández de Villagordoa y de Margarita López Portillo y Rojas, quien fue hermana de José López Portillo y Rojas, bisabuelo de Carmen Beatriz López Portillo. Por el lado de su madre, Isabel de Teresa y Vigers, fue familia también de cepa. Su bisabuela, Susana Pesado y de la Llave de Teresa, habría estado ligada a una de las familias importantes de la nobleza de la Nueva España, los Rivadeneira. De esta familia descendían los de la Llave, en particular el general Ignacio de la Llave, de quien tomó su nombre oficial el estado de Veracruz. Al igual que su hermano Guillermo, Rafael Tovar y de Teresa consigna la importancia de la familia de la Llave en su novela Paraíso es tu memoria, publicada en 2009. Pone énfasis en el general Ignacio de la Llave. Recuerda que tomó las armas en 1847 ante la invasión estadounidense, que en 1854 se sumó al plan de Ayutla contra el dictador Antonio López de Santa Anna. El general también luchó contra los conservadores en la Guerra de Tres Años. Al final de su vida, entre 1861 y 1863, cuando murió, fue ministro de Gobernación y de Guerra del presidente Benito Juárez. En su libro Crónica de una familia entre dos mundos, Guillermo Tovar de Teresa, hermano de quien fuera secretario de Cultura, relata la historia genealógica de los Rivadeneira en México y España. Gracias a sus relaciones y enlaces, los Rivadeneira se convirtieron en una de las columnas vertebrales de la alta sociedad en el virreinato. En ese periodo, el apellido se asociaba a grandeza y fortuna. El apellido se fue perdiendo con el paso de generaciones desde finales del siglo XVIII. Para el siglo XIX, los descendientes de los Rivadeneira solo tenían la sangre, pero ya no tenían el apellido. Mario Villanueva Solorio, Foro TV. Más o menos la semblanza que presentamos en el programa sobre quién era Rafael Tovar y de Teresa. Esta última nota que bajamos también de Foro TV, en donde hablaba sobre de qué familia surge este personaje tan importante en la cultura de México. Pues este Sabbath Mater que se dedica a Rafael Tovar y Teresa de parte de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en memoria que ha programado el maestro Lanfranco Marcelletti, titular de la orquesta, también se presentará el día de mañana a las 5 de la tarde en la iglesia de Guadalupe en Coatepec. Pues sí, como comentaba, la dirección de Lanfranco Marcelletti con el coro de la Universidad Veracruzana, encabezado por Betania López, y los solistas Marcela Chacón, soprano, Gabriela Flores, mezzosoprano, Carlos Alberto Vázquez, tenor, Yamet Liévanos, barítonos. Todos son cantantes jóvenes de prometedora carrera. Y es de destacarse la impresionante trayectoria de la maestra de la gran voz de Gabriela Flores, jalapeña, que ya estuvo programada en la orquesta en pasados conciertos. También de grandes vuelos es esta maravillosa voz de Marcela Chacón Velázquez, originaria de Chihuahua, mientras que Liévanos procede de Toluca. Quisiera, pues, que escucháramos un poquito una interpretación que hace Marcela Chacón de La Carmen, para que escuchen qué preciosa voz tiene la maestra. Que tiene una enorme potencia en su voz y su fuerza interpretativa es lo que distingue a Marcela Chacón, la joven talentosa soprano mexicana con gran reconocimiento dentro de nuestro país, que es una de las voces que acompañan a la Orquesta Sinfónica de Jalapa en este Sabbath Mater. Ahora la estamos escuchando con una interpretación de Carmen. Ella nace en Chihuahua. Siempre soñó desde niña con cantar ópera y comenzó a poner en práctica su sueño en la adolescencia. Al momento de entrar en la universidad, ella estudiaba diseño gráfico, pero continuaba pensando en cantar. Thank you. ha sido maravillosa. Ha viajado a repúblicas como la República Checa, ha estado en Italia y Alemania. En México llegó a presentarse con gran emoción en el Palacio de las Bellas Artes. Ahora nos acompaña con Sabbath Mater de Anton Dvorak, Orquesta Sinfónica de Jalapa, In Memoriam de Rafael Tovar y de Teresa. No se pierda esta presentación. Recuerde que si por alguna razón no pudiera asistir a este magno evento en la Sala Tlacná, pues también el día de mañana se va a presentar en la Iglesia de Coatepec a las 17 horas, completamente gratuito. Bueno, pues le recordamos que el costo de los boletos para el viernes 7, este viernes, en la Sala Tlacná, son 120 y 80 pesos con descuento especial a estudiantes con credencial. Para el sábado en Coatepec, la entrada es gratis. Y si quiere usted mayor información, puede consultar la página internet www.orquestasinfónicadejalapa.com. Hablando de la promoción turística que hace la Orquesta Sinfónica de Jalapa por su tradición histórica y calidad artística, se ha dado a la tarea de promover la música con el apoyo de diversas asociaciones mediante conciertos didácticos y públicos con la finalidad de acercar nuevos públicos a los conciertos de temporada, ya que el organismo se ha constituido como uno de los atractivos culturales más importantes de nuestra ciudad. En este sentido y con el apoyo de la Dirección de Turismo Municipal, a través de la Asociación Mexicana de Hoteles, AC, realiza promoción turística e invita a adquirir el cupón 2x1, que comprende los conciertos Sabbath Mater, Mozart, Tormenta e Ímpetu y El Flautista de Hamelin, así como los siguientes conciertos de la primera temporada. Los cupones pueden adquirirse en la recepción de los hoteles que están en línea. Ahí la información se las dan en esta página www.orquestasinfonicadejalapa.com. Otra de las grandes voces, Carlos Alberto Velázquez, egresado del Taller de Ópera de Sinaloa, nos acompaña esta noche. Sabbath Mater es la primera obra de Dvorak con tema religioso. Se divide en 10 partes individuales. Desde un punto de vista, solo la primera y la última parte están temáticamente relacionadas. La primera representación de Sabbath Mater de Dvorak tuvo lugar el 23 de diciembre de 1880 en el concierto de Jotnota Hunkup-Helvig, que es la Asociación de Artistas Musicales en Praga. Pues terminamos escuchando este primer movimiento del Sabbath Mater, que es una sonata de forma prolongada en el estilo sinfónico. La obra abre con una larga introducción orquestal en si menor. Dvorak tuvo en cuenta que en la música barroca, si menor fue considerada como la tonalidad del sufrimiento pasivo. El tema de la introducción orquestal lo repite el coro. Un segundo tema que contrasta con el anterior es introducido por los solistas y el coro. Una sección de desarrollo conduce a la reexposición del material de apertura. Con esto nos despedimos. Recuerde que la cita es en la sala Tlacná, este día 7 de abril a las 20:30 horas, y bueno, tenemos la oportunidad de asistir también de manera gratuita mañana en la hermosa ciudad de Coatepec, en la iglesia de Guadalupe. Si por alguna razón usted desea también escucharlo por Radio Universidad Veracruzana, se transmite a las 20:20 horas con Paco Aragón. Por mi parte es todo, me despido, muchísimas gracias. También nuestro compañero y amigo se despide, Juan Guillermo Romero. Ya se me está olvidando tu nombre, Juan Guillermo. Y pues muchas gracias también a Arturo Jiménez por las rúbricas. Radio Universidad Veracruzana presentó El Ensayo y sus protagonistas con la Orquesta Sinfónica de Jalapa. El Ensayo y sus protagonistas. Voz y producción, Silvia González Durán. Silvia González Durán. Thank you.